vista y me olvidé los anteojos para leer, así que estoy desesperada propiamente, ¿no? Diré lo que me acuerde con el anteojo que no corresponde, así que disculparán si hablo de Napoleón o de qué sé yo. Esta segunda parte que tiene es presentar, así como la primera, el padre del doctor Rey lo hace también, va presentando la teoría de la política de distintos puntos de vista. La segunda parte es una aplicación, para así decirlo, de lo concretísimo que acaba de decir hoy, sino de cómo existe el estadista católico. Hace pocos días con un sacerdote, con una naturalidad, me dijo que él juzgaba que, yo le decía que la corrupción influía tanto en los votos, ¿no?, aquí en Argentina, me decía, no, pero que el poder es inseparable de la corrupción. Me lo aceptaba ya como una premisa, me llamó mucho la atención, ¿no? Que se pueda creer, o sea, que la política igual perversidad, ¿no? Por la experiencia que tenemos, a cada uno empezando. Por eso es muy importante nuestra idea de presentar estadistas católicos, que llevaron adelante el proyecto de natural, ordenado sobrenatural, de instaurar una cristiandad, ¿no?, de que hablaremos en otra ocasión. Este sería el sentido de la segunda parte. El primero teórico y el segundo es una aplicación estadista católica. Se pudo, se hizo y se puede hacer. Hoy entonces íbamos a hablar de este autor ruso, Vladimir se llama, Príncipe de Rusia. La historia, yo este autor he estudiado en el libro mío sobre Rusia, el primer tomo, son dos tomos, uno trata de la historia rusa y ahí hablo de este hombre, este santo, y la segunda es la experiencia soviética, largo, porque no complicado, y todo lo que pasó después. Y de ahí tomo entonces lo que voy a decir ahora en relación con este libro. Antes de introducirlo, debemos señalar que la historia de Rusia es muy compleja, es refractaria a todo intento de sistematización, podemos decir. Los rusos son anárquicos por naturaleza. Tiene cierto encanto eso en ellos, que parece en Dostoyevsky y en otros autores, pero también un problema para exponer un pensamiento o adecuarlo a paradigmas o cosas por el estilo. Según González de Reynor, que tiene un libro muy interesante sobre el mundo ruso, habría que distinguir cuatro Rusias, él dice: la de Kiev, la de Moscú, la de San Petersburgo y la soviética. Cuatro grandes estadios de la historia de Rusia. A la Rusia de Kiev corresponde el nacimiento y la formación, a la de Moscú el desarrollo, a la de San Petersburgo el imperio y a la de los soviéticos la potencia mundial. La Rusia de los soviets destruyó la de San Petersburgo, esta hizo lo propio con la de Moscú y la de Moscú con la de Kiev. La destrucción para los rusos también tiene todo un contenido interesante. Hay que de este mundo hay que destruirlo como que adelantan el fin del mundo. Tiene una mentalidad escatológica o algo por el estilo. Preferimos, sin embargo, dividir la historia de Rusia en cinco periodos cronológicamente concatenados. La Rusia de Kiev, la Rusia del periodo de la dominación mogólica, que fue muy importante, tres siglos casi, luego la Rusia moscovita, la Rusia de San Petersburgo y la Rusia soviética. Obviamente que hoy voy a hablar solamente de la primera Rusia, porque nuestro autor, nuestro estadista, se sitúa en ella y está en los orígenes casi, o en un momento culminante de ella, de la primera Rusia o la Rusia de Kiev. La historia de la primera Rusia dice una relación muy especial tanto a Bizancio o Constantinopla, que era la capital cristiana, católica todavía, de aquel tiempo, como también con los pueblos del norte de Europa. O sea, también Rusia, la Rusia tradicional, empalma con Europa. Es una nación europea, originalmente. Va a integrar la cristiandad. Si nos remontamos muy atrás en el tiempo, para entender un poquito este influjo, ante todo, de Bizancio, a la época de los bárbaros, cuando los bárbaros invaden Europa, destruyendo ya el caído imperio romano, advertimos cómo, en un principio, se creyó que también Bizancio sucumbiría bajo la avalancha, juzgándose que la parte oriental del imperio no sería capaz de resistir el combate formidable que su parte occidental sufriera en el transcurso del siglo V por obra de los visigodos, los hunos y otros bárbaros, otros tribus bárbaros. Pero no fue así. Mientras los jefes bárbaros vencedores establecían sus reinos en los jirones del Imperio de Occidente, al tiempo que el último emperador romano desaparecía en 476, la invasión resbalaba a lo largo de las fronteras de Oriente casi sin afectarlo. Y esto fue una cosa muy rara. La Nueva Roma, como desde su fundación era denominada Constantinopla, a cuyo emperador había remitido el último emperador romano, por amarga ironía se llamó Rómulo Augustulo, como diciendo Augustito, no el gran Augusto de la primera Roma, ¿no? Sino de la Roma imperial, sino era Rómulo Augusto, el Augustillo, que digamos, es un diminutivo. Las insignias imperiales, había entregado las insignias imperiales al emperador de Bizancio, la parte oriental del imperio, quedaba en pie esta parte, engrandecida en cierto modo, por la catástrofe que ensombrecía a la antigua Roma, a la vieja Roma. Y así Bizancio pasó a tener una centralidad muy especial. Resulta imprescindible tener en cuenta los datos de la situación de Bizancio durante la época en que la primera Rusia accede a la historia, que es la Rusia de Vladimir, de nuestro santo, ya que la proximidad geográfica no podía dejar de ejercer una notable incidencia. Por eso, en Rusia se va a adherir más al catolicismo, digo catolicismo, todavía no separado de Roma, oriental de Bizancio, que a Roma. A través de Bizancio se dependía de Roma, pero su alimento espiritual iba a sacar del mundo griego, sobre todo. Y desgraciadamente algo tendrá que ver también el cisma de Celulario, que si bien acaeció más adelante de nuestro Vladimir, en el año 1054, ya existía en germen, al menos en cuanto a su espíritu, casi desde el comienzo. Porque Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, considerándose heredera de la vieja Roma vencida, incubaba siempre en su seno la tentación de creerse también la heredera de su primado religioso. No eran pocos los que pensaban que la preeminencia de la antigua Roma se debía solo a su rango de ser capital del imperio, pero que siendo ahora Constantinopla la única capital sobreviviente del naufragio, le correspondía consiguientemente el primer lugar, tanto en el campo político como en el campo religioso. Entonces afirmaba Bizancio ya en los siglos VII y VIII, si bien se trataba de voces aisladas, un poco escondidas, la mayoría seguía acatando el primado romano, pero el punto, digamos así, doloroso estaba ya palpitante. Si vamos ahora a la parte europea, el flujo ya no de Roma o de Bizancio, sino de Europa, digamos que el territorio de la primera Rusia, de esta Rusia que va a tener como protagonista Vladimir, fue habitado desde épocas muy remotas por tribus de diverso origen. Los alanos, los hunos, los casares. La primitiva Rusia, según la tradición, habría sido evangelizada por uno de los apóstoles, los 12 apóstoles, Andrés, quien habría predicado a los primerísimos rusos, digamos. Una leyenda de Kiev nos asegura que se detuvo frente a los cerros que rodean a la actual ciudad de Kiev. ¿Veis estas colinas?, habría dicho. El favor de Dios brillará sobre ellas. En este lugar se levantará una poderosa ciudad, y aquí Dios hará construir un gran número de iglesias. Y enseguida, cuenta la leyenda, plantó una cruz para señalar el lugar preciso del emplazamiento. Esta tradición, de tener un origen apostólico, perduró a lo largo de siglos. La iglesia de San Petersburgo, perdón, la Rusia de San Petersburgo, instituiría su más alta condecoración años y tiempo después, bajo el título de, todavía hoy, la Orden de San Andrés, creada por Pedro el Grande, que no era un hombre ejemplar para nada, pero aún así tenía restos, digamos, cristianos, al tiempo que en los pabellones de la Marina Imperial flamearía la llamada Cruz de San Andrés, una cruz especial. Sabemos también por la historia que a raíz de las primeras persecuciones de la Iglesia hubo en la zona de Crimea cristianos romanos exiliados, entre los cuales se contó nada menos que un papa, a saber, San Clemente, que fue el tercer sucesor de San Pedro, desterrado al Quersoneso, quien allí murió mártir en el año 100, sumergido en el mar. En todos los empalmes que hay en Rusia, con el occidente, con el catolicismo, totalmente brotado de allí. Pero lo que marcaron un hito determinante en la historia de la primera Rusia fueron los escandinavos, pueblo ágil y fascinante que tenía su hábitat al norte de Europa. Los más audaces germanos del mar navegaban, eran los vikingos, también llamados luego vikingos, que iban tanto a las islas británicas como a las estepas rusas. Un amigo mío ha querido probar que estuvieron en Paraguay, nada menos, pero siempre de manera transeúnte, es decir, que no se instalaban en el lugar, sino que iban y hacían lo que buscaban y luego se retiraban, volvían. Así, bueno, los varegos, según dieron en llamarlos los griegos, no estuvieron lejos de constituir un imperio en el norte, que hubiera estado formado por un arco que va de las islas británicas a los tres reinos escandinavos, así como el Báltico, el Mar Negro, etc. Es un gran imperio. Precisamente para llegar a este Mar Negro, los escandinavos se adentraron en la actual Rusia, bajaron desde allí por los ríos, siguiendo el curso de los ríos, sobre todo de Dnieper. No querían instalarse en las márgenes de los ríos, como dijimos, eran nómades, totales nómadas, sino seguir su camino hasta la desembocadura, llegando hacia el Mar Negro, para instalarse un día quizás en el corazón mismo del Imperio Bizantino. La primera Rusia se formó pues en torno a este centro, tres grandes ciudades: Novgorod en el norte, a orillas del lago Ilmen, Kiev en el sur, sobre el Dnieper, y entre los dos, Smolensk, también junto al Dnieper. Para los escandinavos, los varegos, la primera etapa era Novgorod, donde se organizaban las caravanas, la segunda Smolensk, donde seguían bajando, y luego descendían por el Dnieper, y la tercera Kiev, desde donde ganaban el Mar Negro. El origen varego de la primera Rusia muestra las claras que desde el comienzo Rusia formó parte del mundo europeo. Rusia es Europa, antes que ser asiática, también luego será asiática. Ruso-asiática, digo europeo-asiática, pero europea en gran manera, expuesta a dos influencias concretas y contrarias, la del norte de Escandinavia y la del sur de Constantinopla. Bien, esto sería pues lo que nos ayuda a entender un poquito la aparición de nuestro gran hombre. En el año 941 aparece una figura interesante, Igor, que es el sucesor del primer rey que se va a instalar en Kiev, del primer monarca o tribu, quien se casa con Olga. Esta Olga es una mujer extraordinaria. Olga es una mujer que se haría cristiana, católica, lo reitero varias veces porque uno piensa en el ruso que no es católico, todavía no había el cisma fue en el 1050. Así que ella, Olga, la primera que intentó introducir el cristianismo en Rusia. Y en el año 957 la recibió en Constantinopla, el patriarca católico de Constantinopla, la recibió y la saludó así, le dijo: bendita tú, Olga, entre las mujeres rusas, porque amaste la luz y expulsaste las tinieblas, por tanto los hijos de Rusia te bendecirán hasta la última generación. Olga murió en el 969 y la iglesia la proclamó santa. Juan Pablo II, también la iglesia católica, también occidental, toda la iglesia de aquella época era sola, era católica. Juan Pablo II, en su carta encíclica de Untes in Mundum, con motivo del milenio de la conversión de Rusia, le ha rendido justiciero homenaje. Santa Olga ha sido pues la precursora de la conversión de Rusia a la fe católica. Al morir, la princesa Olga subió al poder un hijo de ella, pero al final sube su nieto, pero no va a ser prometido a Rusia, que no interesa, que es nuestro gran Vladimir, príncipe Vladimir. Vladimir era un príncipe de tendencias religiosas, pero paganas, ¿no? Había hecho coronar las alturas que rodean a la ciudad de Kiev, ahí está como rodeada por cerros Kiev, había hecho coronar con inmensas estatuas de dioses, de ídolos. El más importante de ellos era Perún, cualquier parecido con otras cosas es pura coincidencia, ¿no? No era Juan Perún, era Perún. Dios guerrero, variante eslava del Thor vikingo, y uno de los preferidos de Vladimir, el dios de la guerra. Ordenó a sí mismo construir templos, templos en orden al culto a estos dioses, estos ídolos, en los cuales él ejercía gustosamente en esos templos a veces el oficio de sacerdote y de sacrificador. día entró en duda. Hay una obra muy antigua de la época, Crónica de Néstor se llama. Néstor es un nombre que no recuerdo. Nos cuenta, en esta crónica de Néstor, nos cuenta el proceso de revolución religiosa sobre la base del catolicismo, sobre la base de un episodio en extremo original y simpático. Nos lo ha contado un gran escritor, yo le recomiendo mucho las obras de este ruso llamado Volkov, que tiene un montón de novelas traducidas, una maravilla, extraordinario, un admirador de la bandera, de todas las cosas católicas, era ortodoxo, vivía en París. Era un libro espléndido que se llama Vladimir le Soleil Rouge, Vladimir el Sol Rojo. Rojo en Rusia no quiere decir nada que ver con el comunismo. Para ellos rojo es el color de la vida, la plaza roja es la plaza bella. En el ruso la palabra roja significa también bella, belleza. Así que unen el rojo con la belleza. Vladimir, el Sol Rojo, pues se llama esta obra, que es histórica, pero un poco novelada. El príncipe, que había llegado a una conclusión, había que renunciar a los dioses paganos. Él entendía que eso no podía ser, que era un jolgorio, que no podía ser. Pero ¿cuál religión elegir? ¿Cuál religión en vez de la que abandonaba? Y para resolver este interrogante, convocó a los representantes de varias religiones. La crónica aborda la historia en 986, el año en que sus respectivos emisarios arriban a Kiev. Vienen grupos musulmanes, grupos católicos de Alemania, católicos más occidentales y de Bizancio, y judíos. Entre eso va a elegir qué religión optar. Los primeros en llegar fueron los musulmanes, un grupo de búlgaros que provenían del Volga. Y ya en presencia del príncipe la resumieron, supe. Nosotros le dijeron, creemos en Alá, Dios único que reina sobre todo el mundo, reverenciamos a Mahoma, su profeta. Vladimir le gustó, le iba gustando. Cuando yo sobre todo que aprobaba la poligamia, porque este tipo era rápido en todas estas cosas, ¿no? Entonces le parecía bonita la religión, si ¿sí? Al fin bendecía su manera de comportarse. Y le habían halagüeños horizontes para el otro mundo. Le dijeron, entre otras cosas, estos musulmanes al rey, después de nuestra muerte, Mahoma nos presenta a cada uno 70 mujeres muy hermosas. Luego elige a la más linda, le transfiere toda la belleza de las demás y entonces la convierte en nuestra esposa. Claro que esto era agradable para nuestro joven Vladimir. Por cierto, que otros puntos de la ley de Mahoma no le agradaron mucho, por ejemplo, prohibían comer cerdo, eso se ve que no le gustó, pero de golpe todo se truncó. En un momento en que parecía ya, desde la conversación, parecía que todo estaba arreglado, Vladimir, que era muy hospitalario, como son los rusos, una característica del ruso antiguo, ahora el tocado por el comunismo mucho menos, pero Vladimir, que era muy hospitalario, ofreció de beber a los muftis, a los sacerdotes musulmanes. A beber un kvass, que es un líquido alcohólico de los rusos. Ellos dijeron, no podemos. ¿Pero por qué no puede? ¿No? Tenemos terminantemente prohibido tomar pipa. Entonces Vladimir, furioso, indignado, pronunció una frase que pasaría a la historia. La alegría de los rusos consiste en beber. No podríamos prescindir de ello. Yo siempre digo que el vino el que salvó que Rusia fuera cristiana y monja. Hoy sería otra victoria de vino. Los búlgaros se retiraron desconcertados, los musulmanes fueron echados, ¿no? Por este motivo. Luego entran en escena los representantes de los católicos oriundos de Alemania. Esto hay un cierto veneno en la crónica, pero vamos a estar medio mal a los alemanes para exaltar a los católicos de Bizancio. Para no tanto con eso. Bueno, le dijeron, nosotros adoramos majestad, adoramos a Dios que creó el cielo y la tierra, las estrellas, la luna y todo lo que respira, pero a Vladimir no le gustó del todo el género de vida que le proponían. El texto de la crónica, como digo, es parcial en este tema, y defectuoso al parecer lo que Vladimir reprobó a los occidentales fueron sus costumbres, sus ayunos, su manera un tanto melifluas, etc. No le gustó mucho. Tocó entonces el turno a los judíos. Eran los judíos, representados por un grupo de sus vecinos, los catares se llamaban, convertidos al judaísmo, 100 años atrás, que vivían entre el mar Caspio y el mar Negro. Los cristianos, le explicaron a estos judíos, desdeñosamente, adoran a aquel a quien nosotros hemos crucificado. Luego los rabinos les pusieron su costumbre, que no podían comer cerdo, tampoco ellos, que practicaban la circuncisión. A nadie no le iba gustando. ¿Y ustedes de dónde vienen? Les preguntó. Venimos de Jerusalén. ¿Y el país de ustedes todavía existe? Los rabinos se miraron entre sí, se mesaron la barba y se vieron obligados a confesar que Dios, irritado contra sus antepasados, por causa de sus pecados, había dispersado a los judíos por todo el mundo, entregando su tierra a los gentiles. Vladimir no iba a correr semejante riesgo. Su reacción brotó como una flecha. ¿Quiénes son entonces ustedes para enseñar a los demás si Dios los ha rechazado? Si Dios los amara, si su fe les fuese agradable, no los habría dispersado por toda la tierra. ¿Es esta la suerte que desean para nosotros? Y se retiraron los rabinos con paso apresurado. Entraron finalmente los griegos, los católicos griegos de Bizancio. Por el portavoz de ellos, el Saturno, un anónimo, a quien el cronista, en un hermoso anacronismo, confunde al parecer con San Cirilo. San Cirilo y el hermano de Metodio, que son los que van a llevar el cristianismo. Este comenzó su discurso desacreditándolo a los musulmanes y criticando luego la manera romana de administrar la comunión, etcétera, con argumentos parciales, un poco interesado el asunto. Esto le interesaba muy poco a Vladimir, cómo daban la comunión, si con hostias o con forma de hostia o de pan, etcétera, lo que fuera. Pero él preguntó, ¿es cierto? Le dijo él, que los alemanes y los griegos adoran a aquel que los judíos hicieron crucificar. Y entonces este señor respondió, sí, es cierto. Y a continuación hizo un resumen del Antiguo Testamento, sobre todo de las profecías que se habían cumplido, le dijo, en el Nuevo Testamento. Le dijeron en el Nuevo Testamento. Las raíces de verdad la tenían, dice, sí, los judíos tuvieron las raíces, pero su concreción, los cristianos. Vladimir, que empezaba a interesarse, le dirigió tres preguntas. ¿Por qué Dios nació de una mujer? ¿Por qué lo clavaron en una cruz? ¿Por qué lo bautizaron con agua? Y entonces, este llamado el filósofo, que sería a lo mejor San Cirilo, le expuso los grandes temas, al mejor modo teológico y en la patrística occidental, a lo que el cronista consagra no menos de 20 páginas de su relato. Le dio una clase de teología formidable. Cristo, le dijeron, nació de una mujer para rescatar el pecado de la primera mujer. Cristo sufrió sobre el madero de la cruz para que los justos pudiesen gozar del fruto del árbol de la vida. En cuanto al agua, esta constituye el elemento primordial. Sobre ella reposó el Espíritu Santo, según relata el Génesis. Esa misma agua sirvió en el diluvio para destruir la humanidad pecadora en tiempo de Noé. Y ahora, siendo para purificar del pecado, el mismo Espíritu Santo que reposó sobre la superficie de las aguas en la creación, incuba hoy la pila bautismal donde los catecúmenos son bautizados precisamente en el agua y en el Espíritu. Como pueden ver ustedes, la crónica trasunta un agudo contraste entre la erudita disertación de los griegos sobre la redención del hombre, espléndido trozo de literatura teológica y patrística, y los temas mezquinos expuestos por los representantes de los judíos y de los alemanes. Este personaje que habla, en nombre de los católicos, cerró su discurso desarrollando ante el príncipe una tela donde estaba representado el juicio final, con los justos a la derecha, dirigiéndose gozosos hacia el cielo, y los réprobos a la izquierda, empujados hacia el infierno. Vladimir expresó su deseo de encontrarse entonces a la derecha, lo que el griego aprovechó para decirle: si quieres estar a la derecha, hazte pensar. Pero el príncipe tenía un carácter desconfiado. Necesitaba constatar todo lo que había oído. ¿Qué hizo entonces? Tras oír el consejo de sus consejeros, les contó el resultado de las conversaciones y resolvió enviar emisarios de él a los distintos lugares para ver cómo era la cosa en realidad, cómo eran las cosas concretamente. Sería mejor que fiarse en las solas palabras. La investigación requirió varios meses. El Islam disgustó a los enviados. No vimos alegría, dice, entre los fieles. Además, no entendieron los ritos. Las mezquitas, le dijeron, no tienen muy buen olor. También un informe negativo sobre Alemania. En los medios medio católicos alemanes, no encontramos belleza. Este juicio llama la atención, ¿no? Porque si bien la arquitectura alemana aún no era espléndida a fines del siglo IX, pareciera que por lo menos el canto gregoriano hubiera debido agradar a los oídos rusos. De cualquier modo, lo importante aquí no es su doctrina, siempre discutible, sino su apreciación. Buscaban la alegría y la belleza. No encontraron alegría en el mundo musulmán, no encontraron belleza en los alemanes. Eran para ellos los criterios de la verdad. No deja de ser muy interesante esto. Constantinopla, en cambio, lo dejó fascinados. El propio emperador los invitó a su palacio, a los emisarios, los llenó de regalos, luego los condujo a la Basílica de Santa Sofía. Los que hayan estado ahí saben lo que es esta basílica. Es la cosa más linda que he visto en mi vida, toda mi vida. Cuya sola arquitectura es ya un tratado de teología, donde las paredes parecen aéreas, etéreas, transfiguradas por la luz. Y eso ahora, que se ve ya como museo, ya no es la gran mezquita, lo que sería en aquel tiempo, hecha en el siglo IV, ¿no? Muy antiguo. Para que asistieran al culto pontifical, los invitaron para que asistieran al culto que en la ocasión fue oficiado por el patriarca en persona. Flanqueado por un despliegue impresionante de sacerdotes, diáconos, subdiáconos, en medio de coros maravillosos que se alternaban en las tribunas y de nubes de incienso, el mejor estilo occidental, ¿no? El Dios. Una verdadera conspiración celestial. No sabíamos, dijeron los emisarios a su vuelta, piensen que eran hombres medio salvajes. No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. No existe sobre la tierra ninguna belleza, ningún esplendor comparable. No encontramos palabras para describir lo que vimos u oímos. La única cosa que sabemos es que allí Dios reside entre los hombres. Tres temas teológicos se enlazan en esta declaración. El de la belleza, que es central para la Iglesia oriental, de Oriente, ¿no? La belleza. Luego, muchos siglos después, diría Dostoyevski que la belleza salvará al mundo, ¿eh? Y que se emparenta con la sabiduría, la sofía, la sabiduría de Dios, la belleza. Dios es extremo sabiduría de belleza. Y es la irrupción del más allá en este mundo. Creíamos estar en el cielo. El más allá en este mundo y el de la teología llamada apofática, es decir, la teología apofática es aquella que se autoimposibilita de describir por lo que es inefable. Se rinde ante lo inefable, ante el misterio. No es quizá tan académica como la nuestra, es más poética. Pero destaquemos sobre todo la idea de la alegría y de la belleza propias del culto divino, que no son sino reflejos de la alegría y belleza del mismo Dios. Se perfila acá toda la riqueza de la tradición ortodoxa rusa, que llega, como dije, desde Dostoyevski a Bulgakov y tantos otros autores. El mundo entero aspira a ser transfigurado y la liturgia es el primer ámbito de esta transfiguración, que desde ya comienza a ser iluminado por las luces del Tabor. El príncipe y sus nobles comprendieron que algo les había acontecido a estos emisarios, quienes para colmo querían volverse para siempre a Constantinopla. Estaban transformados, ya no eran los mismos, eran hombres nuevos, transfigurados, como la catedral de Santa Sofía, que la luz atraviesa las paredes. Finalmente, uno de los boyardos se llamaba los nobles, ruso boyardos, expresando la opinión general, se volvió hacia el príncipe y le dijo: si la religión griega hubiese sido mala, tu abuela Olga, porque él era nieto de Olga, aquella santa que hablamos, la más sabia de todas las personas no la habría hecho suya. Bien, ya Vladimir no tenía necesidad de conducir al pueblo. Su pueblo le precedía, le indicaba el camino. Y siendo siempre hombre de acción, preguntó decididamente: bueno, ¿dónde nos vamos a hacer bautizar? Los consejeros le dejaron el cuidado de disponer donde quiera, le dijeron. La versión de esta crónica de Néstor de que la aludí al comienzo, me guío para relatar esto. Cierto que más allá de su ingenuidad y belleza se revela un tanto tendencioso, dijimos, ¿no? Tratando de mostrar a un anime que opta por Bizancio contra Roma, aunque todavía no era separada de Roma, por la ortodoxa. ortodoxia bizantina contra el catolicismo romano. Y ello no fue así. Vladimir no pudo haber sido llevado a elegir entre la fe griega y la romana, simplemente porque, como dije, no había sigma aún, sino una sola iglesia universal, católica. Lo que sí hubo fue una elección en el terreno de los ritos, dado que ya se habían manifestado diferencias litúrgicas entre Oriente y Occidente. Eso sí, hecha esta salvedad, lo esencial del relato es perfectamente rescatable. Los primitivos eslavos paganos y sus príncipes guerreros no poseían, por cierto, los conocimientos necesarios para proferir un juicio adecuado sobre las profundidades teológicas de la fe cristiana y sus argumentaciones doctrinales, pero a través de la liturgia tuvieron acceso a un orden sobrenatural de cosas expresadas en términos de belleza. Esa fue la primera visión del cristianismo, y dicha visión quedaría grabada para siempre en el alma del pueblo ruso hasta hoy. Donde está la belleza, y semejante belleza, no puede menos que estar la verdad. He aquí porque, desde su comienzo, la iglesia greco-rusa fue un culto, una liturgia, casi más que una enseñanza, que una doctrina como lo es más en Occidente. Volkov destaca la capacidad de discernimiento de Vladimir al oponerse al Islam y al judaísmo, abrazando el cristianismo, porque el Islam no solo rechaza el vino, rechaza también los sacramentos, los iconos, el clero, en suma todo lo que es mediación. Es una religión iconoclasta en el sentido más absoluto del término. Y por otro lado, el judaísmo no ha sido fiel a su misión, se ha traicionado a sí mismo a partir del día en que, como pueblo, se llegó a reconocer a su propio Mesías. Vladimir optó por la confesión, que a su juicio aseguraba la mejor interpenetración entre este mundo y el otro, aquella que a través de la iglesia que la encarnaba, sus sacramentos, sus sacerdotes y sus ritos, parecía ser la que mejor establecía vasos comunicantes entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Intercedió también un hecho político y dinástico nada desdeñable. El mismo día en que los primitivos rusos encontraban la luz en Santa Sofía, un general llamado Focas desencadenaba una rebelión en Asia Menor contra el emperador Basilio de Constantinopla. Apremiado por el conflicto, el emperador envió una misión secreta a Kiev para pedirle al príncipe Vladimir que acudiese en su ayuda. Y aquí la atrevida respuesta de Vladimir: el príncipe de Kiev está dispuesto a enviar 6.000 soldados aguerridos con la condición de que el emperador le concediese la mano de su hermana, la princesa porfirogénita Ana, de 25 años. Atrevido. Vladimir era un príncipe salvaje para Bizancio. Vladimir se mostró inflexible. Si no hay princesa, no hay guerreros. Que una princesa, hermana de un basileo, de un emperador, se desposase con un bárbaro, es algo inaudito e insoportable. 20 años antes de Vladimir, había pedido la mano de una princesa bizantina, nada menos que Otón, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese sí que era un novio digno de la hija del emperador de Bizancio. Este salvaje, este Vladimir. Las condiciones en que el caso del emperador puso la corona bizantina frontal como para disuadir al germano. Y aquí que ahora un oscuro principúsculo ambiciona ser nada menos que el cuñado del emperador. El basileo creyó encontrar la mejor excusa. Una princesa cristiana no podía desposarse con un pagano, le contestó. Basilio pensaba que le estaba imponiendo una condición insuperable, pero Vladimir se sonrió en su interior. El emperador no sabía que en su interior se había resuelto a aceptar el cristianismo. El hecho es que Vladimir envió a sus soldados en ayuda de Basilio, quien así logró derrotar al rebelde Focas. Sin embargo, ahora el emperador trataba de sustraerse a su compromiso. Máxime que en modo alguno la princesa demostraba dispuesta a inmolarse en aras de la política de su hermano, convirtiéndose en la esposa de un bárbaro, de un príncipe bárbaro. Pero Vladimir jamás permitiría que Basilio, que el emperador, no cumpliera su parte del tratado. Y así, cuando sus tropas cruzaron hacia el Mar Negro, ciudad dependiente de Constantinopla, se dio una ciudad y Basilio se asustó y le entregó a la princesa Ana, que acompañada de una brillante comitiva llegó a Kiev. Esto unió mucho más todavía a lo que le dice. Bien, al cristianismo, ¿no? A la figura de Vladimir. Según los relatos de la época, el bautismo de los kievianos se llevó a cabo de una manera un tanto militar, muy poco ecuménica, vamos a decir, aunque se llevó dialogante. Ya Vladimir se había hecho bautizar previamente, quizás antes de conquistar esa ciudad que asustó a los de Constantinopla, y lo primero que hizo entonces fue saldar cuenta con sus viejos favoritos, los ídolos paganos, y más trámite ordenó la destrucción de sus estatuas. Estas debían ser arrancadas de cuajo y hechas pedazos. Fueron pues desmanteladas una a una las estatuas enormes que dominaban todas las colinas que rodeaban el Dnieper. La última en caer fue la del ídolo principal, el dios Perún. Apoyaron escaleras sobre su inmensa mole de madera, ataron cuerdas en torno a su cabeza de plata y su bigote de oro, y luego la derribaron arrastrándola por un largo trecho mientras 12 hombres la azotaban con látigos y garrotes. Y luego la arrojaron al río, la estatua, llevada por el oleaje, lo dejó en la playa, el viento y la pena. A continuación, Vladimir envió heraldos con el encargo de proclamar por las calles de la ciudad de Kiev la orden de encontrarse todos al día siguiente en las orillas del Dnieper para hacerse bautizar. Quien no venga mañana, considérese como mi enemigo personal, amenazó el príncipe. Decenas de miles de personas se congregaron así en las orillas del río Madre. Y a la hora convenida comenzaron la ceremonia según el rito bizantino a cargo de un grupo de sacerdotes griegos que Vladimir había traído consigo de su ataque a la cercanía de Constantinopla. Los cantos y el incienso se elevaban en el aire por la mañana. Dígnate, Señor, rogaban los sacerdotes, señalando el nuevo rebaño, librarlo de sus antiguos errores y llénalos de fe, esperanza y caridad para que sepan que tú eres el verdadero Dios con tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Respondan amén, dijo Vladimir. Y por primera vez, millares de lenguas rusas dijeron esta palabra bárbara, amén, esta palabra judía, amén. Luego se pronunciaron los exorcismos contra el príncipe de este mundo. Deja en paz a estos guerreros recién enrolados en el ejército de Cristo, nuestro Dios. Retírate de los que se preparan para recibir la santa iluminación, alumno. Bautismo se llamaba antes iluminación, entonces bautizados eran los iluminados. Todos respondieron el recién aprendido amén. Renunciéis a Satanás, a sus obras, a sus ángeles, a su servicio, a su orgullo, preguntó el obispo. Vladimir, hablando en nombre de su pueblo, respondió, renunciamos. Y el pueblo, haciéndole eco, repitió tras él, renunciamos. El obispo retomó la palabra, habéis renunciado a Satanás. Y Vladimir, cual padrino de su pueblo, respondió, hemos renunciado. Respira y escupe, mandó el obispo. Vladimir respiró y escupió. Y todos los kievianos lo imitaron, se escupir a Satanás. ¿Os unís a Cristo? Preguntó el obispo. Nos unimos. ¿Creéis en él? Creemos en él como rey y como Dios. Entonces este impresionante rito de renuncia y de adhesión, de aspirar el espíritu divino y de escupir el espíritu al espíritu diabólico, de dar la espalda al este, zona de las tinieblas, al oeste, zona de las tinieblas satánicas y volverse hacia el este, región de la luz, los sacerdotes se dirigieron a las vastas orillas de Dnieper, bendijeron sus aguas, según un solemne ritual semejante al de nuestra vigilia pascual, y entonces el pueblo entero entró en él, sumergiéndose tres veces en el nombre del Padre, la primera en el del Hijo, la segunda en el del Espíritu, la tercera, mientras los sacerdotes pronunciaban la fórmula sacramental. Embargado de una intensa emoción, el príncipe de Kiev levantó sus ojos al cielo y extendiendo sus brazos sobre el pueblo, que acababa de confiar a un príncipe más grande que él, dijo, Señor, tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, mira con benevolencia estos hombres nuevos, tus siervos, y haz que aprendan a conocerte a ti que eres el verdadero Dios, como te conocen las otras naciones cristianas. Las voces de un Dostoyevsky o de un Bulgakov, acerca de 1000 años de distancia, hacen aún eco a la alegría sobrenatural que invadió a Kiev en este día del año 988 en que Vladimir hizo de Dnieper Nuevo Jordán para los pueblos de su principado. Yo este libro lo escribí en 1988, por eso lo llamé De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, como para mostrar este abanico que va de la conversión a comunismo. Y en ello tenemos entonces a Vladimir como un nuevo Constantino, como terminamos, la Iglesia Ortodoxa, tanto como la católica, gustan compararlo con Constantino. Vladimir encarna la vocación de la tierra rusa según la teología de la vocación de las naciones, que tan metida tienen los rusos en su alma, sobre todo su novia. Ha hablado mucho de eso, cada nación tiene su vocación. Hace 900 años, dice uno de ellos, hemos sido bautizados por San Vladimir en nombre de la Trinidad vivificante, la idea rusa, dice Soloviev, la idea rusa, el deber histórico de Rusia nos pide reconocernos solidarios con la familia universal de Cristo. Es cierto que el pasado pagano de Vladimir no es demasiado edificante, que digamos, un autor lo califica de fornicator immensus et crudelis, fornicador inmenso y cruel. Mantenía, cuando pagaron un enorme, un verdadero harén, con no menos de 40 mujeres. Pero la verdad es que no solo tomó a su cargo la conversión de su pueblo, sino que él también se transformó. De hecho, la Iglesia rusa lo canonizaría en el siglo XIII y la Iglesia de Roma haría lo propio en el siglo XVII. Vladimir integra, pues, la galería de los grandes reyes santos de esa época, contemporáneos de San Esteban de Hungría. Y por alguno de sus rasgos nos recuerda la figura de San Luis, rey de Francia. Yo no sabía enumerar todos sus beneficios, escribe de él un monje. No solamente era caritativo con los más próximos, sino también con todos los ciudadanos de Kiev y de todos los pueblos y aldeas de Rusia. Practicaba la caridad en toda circunstancia, vistiendo a los que estaban desnudos, alimentando a los que tenían hambre, dando de beber a los que tenían sed, haciendo que los extranjeros se sintiesen cómodos por su hospitalidad, cuidando de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los ciegos, de los afligidos, en una palabra, compadeciendo a todos. Cada día su corte se llenaba de mendigos, a quienes daba de comer y beber, incluso a veces dinero y pieles de Marta. Para los que, siendo demasiado débiles, no podían desplazarse, había organizado un servicio especial, carretas repletas de pan, carne, pescado, fruta e incluso kvass, aquella bebida refrescante, y recorría la ciudad de Kiev. El cochero, con frecuencia, alguno de los propios hijos de Vladimir, por lo general uno de ellos que moría, Martin, Boris, Paris, gritaba: «¡Hay por allí algún pobre que no pueda caminar!», decía. Vladimir contribuyó a sí mismo a la extensión de la fe. El culto de los dioses quedó prohibido, sus santuarios fueron clausurados. En el lugar donde el dios Perú tenía su templo, fue construida una iglesia católica. Le preocupó también el problema de la educación. Si bien él no era letrado, deseaba hacer de Rusia una nación civilizada, por lo que creó escuelas, recomendando a la nobleza enviar allí a sus hijos. Por las dimensiones de su proyecto político, Vladimir reveló las cualidades de un gran monarca. Su reino cubrió un vasto territorio, la mayor parte de la Rusia europea, los estados bálticos, algo de Polonia. Un diestro uso de la diplomacia le permitió lograr un preciso equilibrio entre su inclusión en Occidente y su apego al espíritu oriental. La liturgia adoptada era la eslava, en base a las traducciones de Cirilo y Metodio, al viejo ruso. Pero al mismo tiempo, en el camino entre Roma y Kiev, se sucedían las embajadas, que iban de ida y vuelta. Incluso se dice que tras la muerte de Ana, acaecida en 1011, se había desposado por segunda vez con una nieta de Otón II, por fin, ¿no?, con el emperador alemán, nada menos, lo cual le habría abierto las puertas de la otra familia imperial, la de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, familia que a su vez lograba por aquel entonces anudar lazos nupciales con princesas de la corte bizantina. Y se dice que una hija de Vladimir, casada con un rey de Francia, hasta Luis XVI se juraba sobre una Biblia rusa que trajo aquella ascendiente de Vladimir a Francia. Yo he encontrado en Rusia, cuando estuve en la vez que he ido, una casa de una puerta de una basílica, ¿no?, donada por San Luis de Francia, unas relaciones cordiales O sea, integró la cristiandad europea, porque es muy importante la primera cosa, esta primera cosa. Y así logró un inteligente equilibrio, que al estilo del inaugurado por Cirilo Metodio, fidelidad a Roma en la doctrina y fidelidad a Bizancio en el culto. Oriente y Occidente todavía unidos eran ahí, entonces sí, realmente, al decir de Juan Pablo II, dos pulmones de un mismo cuerpo. En los años que siguieron al bautismo de Kiev, ocupó mucho Vladimir la tarea de la evangelización de Rusia. No bastaba con destruir los ídolos, cerrar sus templos. Para propagar el cristianismo se requerían tres elementos: un ritual, un conjunto de iglesias y un clero propio. En cuanto a lo primero, los textos litúrgicos eran de origen griego, pero instrucciones en el labón hechas por San Cirilo. En lo que se refiere a los servicios de culto, trajo arquitectos de Grecia para construir iglesias y artistas para cubrirlas de frescos y mosaicos. Sin embargo, pronto los rusos aprendieron de sus maestros, los primeros rusos, y así en pocos años surgió de la tierra rusa un gran número de templos, generalmente de madera, con frecuencia en el emplazamiento que antes ocupaban los recintos de los ídolos. Un tío de Vladimir, levantó en Nóvgorod una iglesia dedicada a Santa Sofía, no se imaginan de lo que es esta iglesia, toda de roble, coronada con 13 cúpulas. El propio Vladimir, en un pueblo que fundara al norte de su reino y al que dieron su nombre, hizo construir una espléndida iglesia dedicada a Nuestra Señora, como se imagina lo que es esta iglesia. La arquitectura de estas iglesias, de estructuras evidentemente griegas, fue suplida por una nueva cúpula rusa, de escamas de madera reunidas en forma de cebolla, tan típicas que vemos en el Kremlin, ¿no? Todavía. La iglesia más grande que Vladimir hizo erigir en Kiev fue dedicada a la Santísima Virgen. Sabemos que era imponente porque se destruyó por un incendio, pero lo que queda es tan lindo lo que se rehizo: 20 cúpulas, 4 cúpulas inmensas, una cúpula central rodeada de 4 secundarias y 20 cupulitas menores, naves separadas por columnas de mármol, paredes de piedra, vidrio y jaspe. Vladimir donó a esta iglesia un diezmo de sus riquezas para atender a las necesidades del clero. Allí depuso las reliquias de Clemente, ¿se acuerdan? Aquel papa que murió mártir. Así que con eso también un empalme con Roma, y todavía se pueden ahí venerar las reliquias del tercer papa romano. Que le enviara el papa desde Roma, esa reliquia venía de Roma, pero el papa se la regaló, el papa de aquel tiempo, a Vladimir. La veneración de San Clemente, llamada por la liturgia de Kiev, roca inamovible de la Iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán en la tierra de la Rus por todos los tiempos. Rus se llamaba antiguamente R.U.S., así llamaba la Rusia vieja, primera, nos permite comprender mejor la cordial relación de Vladimir con Roma. Junto a la reliquia de San Clemente hizo colocar el cuerpo de Olga, su abuela, que permanecía incorrupto. También fueron puestos en esta iglesia los patrones de los pesos y medidas de la ciudad de Kiev. Detalle interesante para nuestro comerciante, para la cámpora. Los pesos y medidas de la ciudad de Kiev, detalle que muestra cómo la religión se iba convirtiendo para ellos en la medida de todas las cosas, aún de la económica. Cristiandad, es eso. Y el tercer aspecto, la instauración de un clero autóctono, no fue difícil. Pronto el antiguo Rusia pobló de sacerdotes. Asimismo, y todavía en vida de Vladimir, fluyeron monasterios por doquier, o al menos casi enseguida de su muerte. A pesar de estos logros, la evangelización de los pueblos y aldeas de la antigua Rusia resultó bastante ardua. No siempre el cristianismo fue recibido con los brazos abiertos en el norte y en el este de Rusia, región poblada por gente de espíritu descontentadizo y nada flexible. La resistencia fue fuerte y prolongada, por ejemplo en Nóvgorod, donde se debió emplear cierta violencia, nuestro tío de Vladimir, pero, en fin, y Rostov también, en otras ciudades fue difícil, el proceso fue lento entonces. Vladimir murió en 1015, a los 55 años de edad. Había reinado 37 años, 11 como pagano y 26 como católico, sobre una tierra a la que transformó por completo. Espiritualmente, le dio una religión que iba a incorporarse tan bien a su espíritu que luego se llamaría la Santa Rusia. Geográficamente multiplicó al menos por 2 su superficie, o sea, como político también, que se extendía desde las orillas meridionales del lago Ladoga a hasta las caídas del Dnieper y desde la ladera septentrional de los Cárpatos hasta la confluencia del Volga y del Oka. Puso asimismo los fundamentos de una civilización auténticamente rusa, fecundada por Grecia, pero independiente de ella. Resultó verdaderamente admirable la facilidad con que la civilización clásica se injertó en el tronco bárbaro. De hecho, durante el periodo de Kiev, Rusia alcanzó un alto nivel. Su capital fue la segunda, después de Constantinopla. Era mucho más grande que París, de Kiev. Poderosa ciudad. La figura de Vladimir se convirtió para los rusos en el arquetipo nacional por excelencia, así como el rey Arturo lo fue para los ingleses, Carlomagno para los franceses, Fernando para los españoles y Pepa Roja para los alemanes. Los bardos del ciclo kieviano hacen de él una figura legendaria, bajo los rasgos de un personaje paternal, lleno de majestad y benevolencia, organizador de banquetes pantagruélicos, misericordioso, hospitalario, fácilmente dispuesto a escuchar a los trovadores. Era un hombre eutrapédico, sabía divertirse, o beber una copa de buen vino, bien alejado de los musulmanes, mientras seguía bebiendo, siempre preocupado por los problemas de sus súbditos. Su sobrenombre mismo, de Krasnoe, Sol Mishko, literalmente sol rojo, ¿no? Dijimos radiante, quiere decir rojo, Sol Mishko, radiante o hermoso, sol bien amado, se lo llamaba, que el pueblo le confirió espontáneamente, lo señala como una figura verdaderamente solar que irradia luz y calor. Sobre una de las colinas que corona a la madre de las ciudades rusas, como fue llamado Kiev, se levantó, todavía está en pie, una estatua de bronce negro que enarbola en sus brazos la cruz del cristianismo. Sobre el río Dnieper, precisamente, ese Vladimir, el santo, dirigiendo su mirada hacia el Dnieper querido, que corre a los pies de ese cerro, el príncipe que integró a su pueblo en la familia de la cristiandad. Un monumento tan importante que los mismos rusos no se atrevieron a tirar, tan respetado y hoy se eleva con nuevo orden.